deseo. Me siento incompleto que no estás aquí. Dando vueltas por la city en el amor por ti. De las fallas y las prendas me olvidan de ti. Te sigo extrañando desde la última noche. La última noche. La última noche. Te sigo extrañando desde la última noche. La última noche. La última noche. La última noche que te vi. Me tienes loco pensando que no estás aquí. Te borro por las redes para no pensar en ti. Pero por más que lo intente, tú sigues aquí. Tú sigues aquí, prendo siempre por la noche pa' olvidarme de ti. A 200 en el Lambo en un viaje sin fin. Baby, ya no puedo fingir. En un viaje sin fin. Ya no puedo fingir. En un viaje sin fin. Ya no puedo fingir.